Nosotros vamos a hablar hoy sobre Israel, las promesas que Dios le dio, que son condicionales, las incondicionales y el final de esa nación. Condicionales, incondicionales, es lo muy importante. Hay mucha gente que habla acerca de Israel, algunos hablan bien, otros hablan mal, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado si no conocemos las Escrituras. La Biblia hoy, con sobrada razón, ni se lleva a los templos. En todas esas iglesias que lo que menos tienen es cristianismo. Cualquier cosa menos cristianismo. Nosotros vamos a leer unos cuantos textos. Por ejemplo, en Éxodo 15, 26... Yo voy a leer ese texto y después voy a pedirle al hermano que por aquí esté cerca y le voy a pedir que me ayude. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Escuchen esto. Aquí hay varias, por lo menos tres condiciones. O sea, no es que ustedes, por ser judíos, raza judía, descendientes de Abraham, no se preocupen. Que otros se enfermen y todos ustedes nunca se enfermarán. No es eso lo que dicen. Entonces, bajo ciertas condiciones, ellos nunca sufrirían lo que sufrieron los egipcios cuando Israel estuvo allí todavía en esclavitud. Así que eso tengamos en cuenta. Luego pasamos y el hermano va a leer Éxodo 19, 5. No, mejor yo leo porque es bien corto para mí. El más largo le voy a dejar al hermano. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz, primera condición, y guardareis mi pacto, pacto es testamento. Segunda condición. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Eh? Hay promesa. Ser especial tesoro de Él, ¿qué más queremos? Pero eso es naturalmente para Israel, pero es bajo ciertas condiciones. Y luego en el capítulo 26 de Levítico, leemos en el versículo 15, si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Esto en capítulo 32, versículo 15. Y Deuteronomio 4.29 dice, y luego ya el hermano va a leer Deuteronomio 6. En Deuteronomio 4.29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Noten un detalle muy interesante, muy común, repetitivo, siempre si es que ustedes hacen esto o aquello, entonces recibirán tal o, por ejemplo, cuidado, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos en algún futuro, si el Señor no viene antes o yo no me voy antes al encuentro con Él, pero si eso ocurre, entonces va a ser muy interesante ver cuáles son las promesas incondicionales para nosotros. Las promesas divinas para nosotros realmente son todas. Él ya no condiciona, a menos que veamos, yo estoy hablando a una audiencia de cristianos ya salvos, pero para la gente en general, las promesas, la promesa suprema, por supuesto, es la salvación eterna. ¿Cuánto cuesta la salvación? Un gran cero. Para nosotros, nada. Si tuviéramos que pagar, todos tendríamos que ser crucificados uno tras otro, hombres y mujeres, pero no.

desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conocieron tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esta, desde luego, esta lista de promesas condicionales también está citada en Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 26 al 28, pero no vamos a leer porque es prácticamente repetición. Luego Deuteronomio 15, 4 y 5, luego 28, 1 hasta el 68. Esos muchos versículos habría que leer, pero los vamos a dejar por ahora porque es mucho. Pero ustedes guarden por favor ese bosquejo porque les va a servir muchísimo para ver tanto las maldiciones como las bendiciones, porque están las dos cosas allí. Y luego tenemos en Deuteronomio 31, 16 y 17, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde vas para estar, es decir, el pueblo va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, es decir, con el pueblo. Saben que al leer esto yo me pregunto, ¿cuánto vale un hombre del calibre de Moisés? Que primero nunca se arrodilló ante cualquier ídolo por allí. Segundo, con verdadera furia destruyó lo que su propio hermano había hecho. Siempre digo, ese torito de oro que ya alrededor de él estaban danzando todos allí, los carismáticos yo los llamo porque no es otra cosa, y tenían su culto tan mundano como el peor de ellos. Moisés se puso firme y hasta le preguntó a su hermano, ¿qué daño te hizo este pueblo? ¿Por qué hiciste esto? Dios no usa pusilánimes, tiene que haber firmeza. Por eso mismo hay muchas iglesias que yo conocí durante el periodo de mi ministerio, donde habían pastores muy buenos en el sentido de ser bíblicos, etc. Todo cambió cuando ellos murieron. Ahora, ¿eran culpables ellos? No. Moisés era culpable porque los judíos se fueron e hicieron lo que no debían, se mezclaron con los paganos, adoraron a dioses paganos, a ídolos, etcétera. No. Se encenderá, dice mi furor, versículo 17, contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han vendido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí? Mejor hubieran dicho, en lugar de hacerse una interrogante, simplemente ese era el caso. Dios no estaba entre ellos y vinieron los males que vinieron. Lo que leí está en Deuteronomio 31, 16 y 17. Y el libro de Josué 24, 19 y 20 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no tendréis o no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dijereis a Jehová, o dejareis a Jehová, y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Claro que muchos de los que estaban aquí sabían de todo lo que había ocurrido en Egipto cuando ellos salieron, etc. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primer libro de Samuel 2:30. Digo ahora, ¿qué contestaría usted si alguien le dice, bueno, Dios es inmutable, no hay mutabilidad en él ahora aquí? Había dicho una cosa y ahora cambia, ¿no? Y es que daría perpetuamente, mas ahora ha dicho. Primero dijo que daría perpetuamente esa tierra a ellos. Ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren. Es decir, algunos de los que me honran serán protegidos, etcétera, pero los otros no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta si ustedes tuvieran que contestar a alguien que le dice, tan solo por ese texto es más que suficiente ver que Dios se retracta de lo que había prometido? Es problemático, ¿verdad? Son preguntas de ese tipo que nos hacen en respuesta bíblica, como si fuera tan fácil. No, no es. Y en primer libro de Samuel 7, versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ellos estaban con mucho temor debido a los filisteos. Luego continúa el primer libro de Samuel 12, vamos a dejar esto, y vamos a leer un poquitito en el primer libro de Reyes, 3:14, repito, ustedes todo eso lo tienen consigo, impreso. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y primer libro de Reyes 6, 12 y 13, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Esto es, a Salomón se le dijo cuando él oró. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Todos sabemos quién era Salomón y cuánto amaba al Señor, pero también tenía una vida bastante, uno diría, dudosa en su forma de vivir. Pero de cualquier manera, antes de condenarlo, es mejor que dejemos esto a un lado. Vamos a leer ahora, el hermano va a ayudar en esta parte. Primer libro de Reyes 11:38, y luego también

sino porque Dios interviene, porque el título de propiedad de esa tierra pertenece a Dios. Es asaltar los bienes divinos, y eso Dios no va a permitir. En ese caso, como es incondicional, Israel no merece eso. Pero Dios dice, bueno, yo escogí a Abraham, y de él viene la descendencia, o vino la descendencia, yo los coloqué allí, y ustedes no podrán finalmente hacer nada. Ellos tienen esa tierra para siempre. Ahora, cuando digo para siempre, es desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, ellos no son los judíos igual como nosotros. Todos los seres humanos tenemos origen, tenemos principio. Dios es eterno en el sentido que no tiene principio. Todos nosotros sí. Algunos cumplen tantos años, otros más, otros menos, etc. Pero tienen su día de cumpleaños, etc. Bueno, Israel la misma cosa. Desciende de un hombre llamado Abraham. Y ese hombre tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac, más adelante, él tuvo otro hijo también que era Jacob. Jacob llegó a ser el padre de las 12 tribus. La tierra donde ellos viven, Israel ahora, fue distribuida en forma separada para las 12 tribus. Eso lo hizo Josué, quien reemplazó a Moisés porque Moisés ya había muerto. Entonces Josué lo hizo en concordancia con la voluntad de Dios y cada uno, bueno, recibió su parcela de tierra. Y ahí están. ¿Dónde está cada tribu ahora? Si están allí, nadie ya puede definir eso. Porque están ahora que palestinos, que Jordania, no existía entonces eso. Eso vino después. Todo eso tiene que ver con invasiones que quitaron esas tierras. Pero Dios volverá a darles, llegado el momento del cumplimiento incondicional. Si vamos a decir que Israel tiene mucha culpa, claro que tiene. ¿Quién dice que no? Algunos no los quieren a tal punto que dicen que ojalá hubiera tenido Hitler con su solución final. ¿Y saben cuál era la solución final? La solución final, según él, era matar hasta el último judío para terminar con todos los problemas del planeta. ¿Creen ustedes que eso hubiera hecho? ¿Qué daño hicieron los judíos al mundo? Bueno, si quieren que enumere, ellos nos trajeron la Biblia. Ellos nos trajeron al Mesías. Nosotros somos salvos por medio de un hombre llamado Jesús, que es Salvador, que es también descendiente de ese pueblo. Nuestro Salvador no es chino, no es coreano, tampoco es romano, nada de eso. Él es definitivamente de la nación hebrea. Entonces, ¿contra quién se opone? ¿Quién se opone a Israel? Contra Dios mismo. Se oponen a Israel, sí, pero tú no puedes tocar a ese pueblo que Dios escogió para ese fin. Los judíos tienen un dicho que dicen, había un guía nuestro allí cuando estuvimos que dijo, hubiéramos preferido que Dios escogiera a cualquier otro pueblo y no a nosotros. No, porque no es fácil ser escogido por Dios para la misión que les fue encomendada. Ellos fueron aborrecidos en muchos lugares de una manera increíble. Hay un librito aquí que tenemos, es poca cosa, no tiene muchas páginas, pero hay incluso bien documentado con fotografías todavía en blanco y negro de esa época. Yo vi la película, es una cosa horrible de lo que ellos sufrieron allí cuando se les estaba llevando como a animales. Usted puede ver a veces en la carretera llevan cerdos o vacas o lo que fuera al matadero. Así también ellos iban en tren, los llevaban supuestamente para un lugar de libertad y todo esto, y era a las cámaras de gas donde morían todos. Todo lo que quedó es un montón de esqueletos. Después de naturalmente pasar sobreviviendo de hambre increíble. Todo esto Dios va a castigar, porque llegará el día de el cumplimiento de las promesas incondicionales. Israel ahora no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos ven que hay mucha discrepancia entre los cristianos. Por eso, desde el punto de vista político, ustedes pueden ver que Mr. Netanyahu va y visita el Vaticano o el otro, hay intercambio diplomático y de todo con el catolicismo romano, que no es otra cosa que la prostitución completa de todo lo que pretende ser cristianismo. Bueno, entonces, ellos saben, por un lado, qué hicieron Mussolini, qué hizo el Pío XII o algo por el estilo, y qué hizo Hitler, aquellos desde Roma, Italia, y Franco, se confabularon con Hitler para acabar con dos pueblos, judíos y cristianos. Esa era su meta, pero no le salió el tiro. ¿Por qué? Porque Dios no permitió, porque Dios todavía no terminó su tarea, ni con Israel, ni con la iglesia. La iglesia tiene que estar aquí hasta partir a la presencia del Señor y encontrarse con Él en las alturas. Mucho tenemos que hablar sobre esto en estos días, porque hay mucha duda en cuanto a: ¿estaremos aquí durante la gran tribulación? ¿La iglesia no tendrá que sufrir los horrores que se vienen? No. Bíblicamente eso es muy claro. Y la iglesia no tiene por qué preocuparse por esto. Voy a terminar esto que estoy diciendo con uno o dos textos bíblicos. Uno de ellos está en segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver lo que dice allí. Es bueno que a veces volvamos a recordar en qué época vivimos. Nos toca vivir en un momento de muchas novedades. En 2 Pedro 3, vamos a leer desde el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Escuche bien. ¿Qué es lo que estamos esperando y apresurándonos? Para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Alguien lee hasta acá y dice: ve, eso es lo que esperan los cristianos, porque Pedro escribió a los cristianos. Bueno, cuidado, sigamos leyendo. Pero nosotros, dice Pedro, y aquellos a quienes él escribe, pero nosotros esperamos según sus promesas, esto para la iglesia, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el otro texto que yo creo, porque esto lo que yo acabo de leer, de por sí no necesita ningún tipo de aclaración, cuando distingue lo que espera el mundo y qué esperamos nosotros. En la primera epístola de Juan, en el versículo, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este texto nos habla del encuentro de los salvos con el Salvador en algún lugar en el espacio. ¿Sabe él dónde? Eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es hacer el trabajo que él me encomendó. Lo demás no. Él sabrá cómo hacerlo. Lo que él sí advierte, que, como dice aquí, quiere que tengamos, que andemos, dice, en comunión con él constantemente. Ahora, hijitos, permaneced en él. Una cosa es ser salvo, y otra cosa es permanecer bien unidos con él, en nuestra diaria manera de vivir, de nuestro testimonio, dicho simplemente. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Evidentemente, cuando el Señor se encuentre con los suyos y estará, galardonando a aquellos que ganaron su galardón, algunos tendremos con vergüenza que alejarnos de él, tal como dice, avergonzados. ¿Por qué? Y por algún pecado que hemos ocultado y que hemos vivido en él, que nunca lo hemos abandonado, o que éramos una cosa en público, que también es pecado, y otra completamente diferente en privado. Con los extraños, una cosa, con la familia, otra persona. Esos son estos problemas son muy serios. Pretendamos ser cristianos, pero no compartamos con nadie el Evangelio. Eso es grave. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Decía hoy la hermana acerca de la oportunidad que encontró allí con los chicos. ¿Se imaginan ustedes? Fíjense, no hay mejor edad para evangelizar. Son los niños y los adolescentes. Ni la esposa puede ganar al esposo, ni los niños, digamos, ni el esposo a la esposa. Hay una familia, allá se llama Jardín América, en la parte ya de Argentina. Nosotros con Oscar pudimos visitarlos. Y es interesante el testimonio del caballero. Él trabaja allá en una fábrica de papel. Es un lugar muy peligroso para trabajar por el tipo de ciertos venenos que hay por ahí, por decirlo así. Pero él trabaja allí. Y él pensaba mucho en su necesidad en cuanto a la salvación. Entonces, una noche, estando allí, trabaja día y noche, pensó, ¿cómo puedo saber quién dice la verdad? Y en eso salía un programa de aquí. Luego retransmite el hermano Selent por su FM y él estaba sintonizando allí. Bueno, él movió el dial y justo cae ahí sobre esa emisora. Y estaba saliendo el programa Temas Bíblicos, que yo lo grabé hace muchos años. Uno cuando hace el programa ni idea tiene a quién está alcanzando. Pero eso no es nuestro problema. El problema de uno es hacer el trabajo y evangelizar a los niños y a los adolescentes. No existe otra edad mejor que esa. A ellos no le importan muchas cosas y ellos aprenden y naturalmente no se van a ofender de ninguna manera porque, claro, los cristianos sabemos tratarlos y tal vez reciben trato que nunca recibieron. Felicitamos a la hermana y lo mismo al hermano Emilciades por hacer un trabajo de tan alta envergadura. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos. Si no fueran ustedes y la ayuda que brindan para este tipo de labor, yo no sé dónde estaríamos. Permítame decirle algo más. Tan solo esta semana descubrimos que un caballero, a quien yo no recordaba, había dejado una nota y su teléfono. nombre y teléfono. Y dice, yo puedo ayudarles en impresiones de literatura. Escuche ahora, gratis. Bueno, ¿cuándo puedo verlo? Y bueno, mañana si quiere, ¿en qué horario? Tal y tal hora. Yo dije, eso debe ser puro bla bla. Pero no importa, la gente ofrece muy rápido y después no hay nada. Vino. Llevó todos los datos, llevó lo que necesitaba para imprimir. No voy a decir cuánto y que no nos cuesta un centavo. Y es el famoso urgente que tanta gente ha pedido acá. Y es uno de los tratados más completos en menos palabras para evangelizar a quienes realmente desean leer. Aquellos que anduvieron en ómnibus repartiendo, todavía cuando estaba mi sobrino acá con nosotros, dijo, este es el que no tiran. Otros así lo tiran, porque ese ya es un librito. Entonces se puede meter en bolsillo y ya está. Hay un caballero aquí en la entrada donde vivimos. Él es, parece, de la iglesia pentecostal. Y él sabía que yo era pastor. Y dijo, sí, aquí hay uno así. ¿Cómo puedo hacer? Yo quiero seguir. Yo estuve trabajando así en los ónimos y saltaba ahí a uno y le daba y daba y daba. Y entonces dice, este fulano ya está predicado. Él quería decir evangelizado y no sabía cómo. Está predicado. Bueno, no importa qué palabra la use él, pero yo lo interpreté enseguida. Yo sabía que él le presentó el evangelio. Nunca perdamos tiempo, porque el momento que tenemos ahora para compartir el evangelio nunca más volverá. Yo creo que la cuenta regresiva para la partida de la iglesia está ya en su capa o curso casi final. En cualquier momento, la iglesia desaparecerá del planeta y los impíos no tendrán a quién ir. Tengamos un poco de, si no interés en cumplir la voluntad de Dios, lástima por los que se pierden. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos también por el privilegio que tenemos de proclamar el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.